mí me gusta como tú te mueves. En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra. Adoro como tú a mí me lo haces. Vamos a matarnos en mi casa, nos vemos en la calle. No romantic. Put your hands up, reach for the ceiling. Hands up, stand up, head to the sky. Chica, chico, baila conmigo. Hello, shawty, my name is Joey. En tu lado contigo desde que te vi. Por ti me retiro del juego como Kobe. Y después de eso nos casamos en París. Your body's on fire, the roof is on fire. Tengo lo necesario, chula, pa' que no te vaya. A tu noviecito lo mandamos en taxi. Vente para acá pa' enseñarte cómo se hace. Dame de eso un poquito nada más. Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar. Solo con tocarla ella se desacata. Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar. De Santo Domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres yo te llevo. Y si te montas yo te llevo. Baila conmigo y te llevo. Chica, chico, baila conmigo. Giving you the green light, you do whatever you like. Cause baby, anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite, you do whatever you like. Yo, giving you the green light, you do whatever you like. Cause baby, anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite, you do whatever you like. Chica, chico, baila conmigo. Hay rude girl, aquí llegó tu bad boy. Tu chico malo que hace que te porte mal. Ay, que te prende cuando empieces a danzar. Let me see you one, let me see you one for me. Back it up, mami, échate pa' atrás. Siéntelo, shawty, échate pa' acá. Hay rude girl, aquí llegó tu bad boy. Chica, chico, baila conmigo. Joey Montana.